El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Compartiendo, un espacio para conocer nuestro pensamiento, nuestra cultura, nuestra identidad. Compartiendo, un programa donde los jóvenes ejercemos el derecho a la comunicación. Compartiendo, un espacio hecho por jóvenes para nuestra comunidad. Aquí iniciamos. ¿Qué tal amigos? Un placer enorme estar otra vez acá junto a ustedes en el programa Compartiendo. Nos hemos ausentado un poquito en estas semanas, el mes anterior del año pasado y también las dos primeras semanas de este año, ya que por motivos ajenos a nuestra voluntad, por motivos de trabajo, no hemos podido asistir a este espacio que compartimos junto a ustedes, pero ya volvimos, ya estamos aquí, ya estamos nuevamente recargados para poder continuar con este Compartiendo que llega a ustedes desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la noche. Un placer enorme nuevamente, repito, estar junto a ustedes y hacer parte de su espacio radio musical. Tenemos también al Daniel, que ya regresó de sus vacaciones. Mi más sentido pésame, yo sabía que eso iba a pasar, yo te dije, ¿no ves? No te vayas, gasta tu plata en algo más productivo, pero ahí está, no me haces caso, ¿no ves? Yo te dije. Pero ahí está. Bueno, también está con nosotros, acompañándonos en esta tarde un poco triste, un poco lluviosa, pero que nosotros vamos a llenar de energía, le vamos a llenar de vibra y le vamos a llenar sobre todo de buenas y excelentes recomendaciones. ¿Qué tal, Nati? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu año? Hola, mi Dani, ¿cómo estás? Saludando a la radio audiencia, deseándoles lo mejor para este año que inicia y que inicien con las fuerzas positivas, a darle duro y seguir adelante. Yo bien, gracias, dándole, empezando el trabajo, un poquito full con los chequeos, dando el inicio. Sí, ¿no? Y este año se vienen cosas y se vienen ciclos realmente cortos, no sé si a ustedes les ha pasado lo mismo, pero para mí este año ha empezado, creo que no caminando, sino corriendo, porque realmente es increíble pensar que hace ya estamos en la tercera semana básicamente de este nuevo año, de este nuevo mes, y ya se acaba el primer mes. De hecho, ¿no? Sí, al empezar el año empiezas un poquito vago, con las vacaciones, viniendo de fin de año, pero hemos avanzado bastante rápido, ya vamos, ¿qué? 17. Sí, ya pasamos el mediado de mes. Entonces sí, si el año anterior dijimos que pasó súper rápido, este va a pasar recontra rápido. Sí, lo bueno de esto es que nos da las nuevas oportunidades y las nuevas posibilidades de dejar todo lo que pasó el año pasado atrás, acostados, enterrado y todo lo demás, y este empezarlo a caminar. Este nuevo ciclo se nos presenta con muchas actividades. De hecho, ya hay una actividad nueva que quería, el día de ayer me estaba enterando, realmente fue algo nuevo para mí, que en el antiguo penal García Moreno estaban una exposición de algo, y que esta exposición iba a realizarse hasta el día 28 de este mes. Me estaban comentando algo de cómo funcionaba este espacio, y realmente es increíble pensar que en un lugar así se pueda llevar a cabo tan buenos eventos. También tengo la idea de que después de el 28 de enero, de que se cierre el penal García Moreno, empieza la reestructuración para convertirse en un hotel. Sí, de hecho, esa es la proyección que tienen, ¿no? Convertir el penal García Moreno en uno de los hoteles más lujosos a nivel del centro histórico de Quito. Así es. De hecho, lo que tú dices, esta exposición de... Dicen que es una exposición totalmente abierta de cómo vivían ahí realmente los convictos en el penal, ¿no? Ajá. O sea, y que te van con guías contándote las historias, las cosas, porque como a ellos de una noche llegó toda la policía con buses y todo y se los llevó para Cotopaxi. Ajá. Sin darles aviso, entonces todo quedó intacto tal y como ellos tenían. Sí, entonces eso es lo que están mostrando en este micro museo, se podría decir, porque es un recorrido tipo museo con las explicaciones de las vivenciales de lo que pasó ahí y cómo vivían la gente ahí. Estaba leyendo el día de hoy en la tarde y justamente decía que ex convictos son quienes están realizando este tipo de guías dentro del programa que tiene el Ministerio de Relaciones de Seguridad Interna. Y están diciendo que hasta los propios reos son quienes te cuentan la historia de lo que vivieron ahí en el penal García Moreno. Pero hay una pequeña gran contradicción para mí aquí. La pequeña gran contradicción, ¿cuál es? Vamos a crear el hotel más lujoso, queremos crear el hotel más lujoso a nivel del centro histórico. Pero acordemos que una cuadra abajo tenemos el mercado de San Roque. Yo creo, mi idea personal es que si vamos a regenerar para poder construir ese gran hotel que quieren construir, lo primero que tendrían que regenerar es el mercado de San Roque. Porque muchas alcaldías, muchas administraciones de alcaldes han intentado remodelar. Han remodelado el de Santa Clara, que es un emblemático. Vamos a hablar de los emblemáticos. Han remodelado el de Santa Clara, que es emblemático. El de Iñaquito, que es mucho más aún. El mercado central, que es mucho más emblemático también, el mercado mayorista también, pero el que nunca he visto topar por nadie más que con pintura es el mercado de San Roque. ¿Nos duela o no nos duela? De hecho, se está regenerando el mercado. Obviamente lo cerraron por un buen tiempo para poder adecuar y nuevamente modernizar las instalaciones. Obviamente el sector mismo tiene una gran fama, donde vive mucha gente que tiene también una gran fama por las personas que ahí se esconden, ¿no? Generalmente por ahí también no vivía Mamalucha con todas sus secuaces, entonces con toda su tropa Brady. Exacto. Sí, eso digo. Lo que pasa es que a mí me parece, o sea, como decía hace un momento, me parece muy contradictorio el hecho de crear un espacio ahí, un espacio de lujo en ese sector, sabiendo las necesidades y las falencias que tiene el mismo sector. Si no, nos vayamos lejos. Ya hablamos de la parte de abajito del mercado, que queda el mercado. Pero si nos vamos dos cuadras más arriba, tenemos la cantera donde se ubican o donde les reubicaron a cada uno de los centros de dispersión o de distracción para caballeros. Entonces, me parece un poco, no un poco, sino bastante contradictorio querer crear un espacio ahí donde tenemos muchísimas falencias. Por más lujoso que tengas, pero si yo sé que el de abajito tengo que me bajo una cuadra y regreso en una prenda al hotel. Eso si es que alcanzo a regresar. Y si me voy más arriba, lo mismo. Obviamente, me imagino que darán mucha seguridad, ¿no? Mucha seguridad, distribuirán policías, personal de apoyo, me imagino. Realmente es un poquito contradictorio, como tú dices, o sea, de una cárcel donde habitaban... Por cada cuarto de 2x2 habitaban de 6 a 8 personas. Ajá. Y aparte de eso, o sea, la misma historia que tienen esas paredes. Y ahora botarle y transformarle en un museo, en un hotel, sí es contradictorio, ¿no? La fachada dicen que se la va a conservar intacta, la fachada va a seguir siendo la misma, porque como patrimonio cultural, considerado el ex penal García Moreno patrimonio cultural por su antigüedad, no puede ser demolido en su totalidad. Pero bueno, vamos al punto de que ya van a dar mayor seguridad a los turistas o a las personas que quieran alojarse en ese hotel. Pero ahora vamos a esto. La imagen que estamos mostrando. estaríamos mostrando en menos de 2 cuadras, estaríamos mostrando 2 imágenes completamente distintas de lo que es Quito. Porque veríamos un hotel de lujo y, como te consta, Nati, realmente 2 cuadras más abajo encontramos gente durmiendo en las calles. De hecho, ¿no? De hecho, o sea, en el centro histórico hay varios hoteles de lujo. Uno de ellos es el Hotel Casa Gangotena, que fue una remodelación de del sector mismo. Y tú entras al hotel y es un hotel de lujo. O sea, tiene unas habitaciones hermosas y todo. Entonces, y guardan la misma fachada, pero hay otros que cerca de ese mismo hotel de lujo hay hostales o residenciales para la gente que no ni siquiera logra con un dólar sobrevivir. O si no, como tú bien dices, o sea, encontramos gente acostada en los rincones tapadas con cartones por ahí mismo. Pues yo creo que antes de buscar generar espacios, como dicen, espacios turísticos, creo que deberíamos no atacar, sino que empezar a trabajar con lo que realmente está afectando. Porque a mí me parece hasta discriminatorio. No sé si opinan lo mismo, Daniel. No sé si opinas o estás de acuerdo conmigo con lo que voy a decir. Mira, te dejan pasear en la Plaza Grande y en el sector del corredor del Palacio Arzobispal, el que baja, están durmiendo la gente y los policías metropolitanos te dicen que no vayas para allá. Entonces me parece contradictorio, ¿no? Porque en el mismo espacio de la Plaza Grande estamos mostrando lo bonito que tenemos de iglesias, lo bonito que tenemos de parque, lo bonito que es Carondelet, lo bonito que es el Palacio Municipal, pero no te dejan conocer la otra realidad. Entonces creo que deberíamos, si queremos mostrar algo bonito, deberíamos empezar a trabajar con lo feo que tenemos ahí mismo. Y ya cuando tengamos solucionado lo feo que tenemos ahí mismo, ahí sí empecemos a trabajar en lo bonito. No sé si están de acuerdo conmigo. Claro, es que hay muchas cosas que hay que erradicar aún, hay muchas cosas que se deberían cambiar antes de empezar nuevos proyectos, sin que esto afecte también a la gente que vive ahí, porque hay mucha gente pobre que se refugia por esas mismas casas. Exacto. Pero con estas remodelaciones que trata de hacer el gobierno y todo, estas personas no piensan en reubicarles, o sea, estas personas migran solitas porque ya no les van a dejar seguir por ahí, ¿no? Exacto, mira, yo recuerdo lo siguiente, las personas, no sé si tú te acuerdas, todas las personas que vivían en el antiguo hospital militar, no sé si te acuerdas, todas las antiguas personas que vivían en el hospital militar les pasaron en el sector de la forestal, y fueron reubicadas en el sector de la forestal, que después se desplomó la montaña. Y las mismas personas salieron de ahí y fueron a Cutulao. Entonces, como tú dices, si tú encontraste un espacio para vivir, después el municipio quiere retomar esto, hacer esto y empieza a trabajar para remodelar la estructura. La gente la mueve y nada más, pero en cambio, ¿qué hacen con la gente que duerme y que vive en las calles? A mí me dio muchísima pena una escena que encontramos el día que tú también pudiste la oportunidad de participar con nosotros, del hecho de repartir un sándwich y una taza de colada a la gente que duerme y que vive en las calles. Y me da muchísima pena ver cómo un viejito ya de unos 60 y 70 y más, 80 y más, pongámosle ya muy mayor el señor, estaba sentado frente a una de las construcciones que justamente estaban remodelando. Y él decía, Dios le pague, yo me tengo que quedar aquí porque si me voy más abajo me pegan y me roban y me quitan lo que tengo. Entonces, veíamos cómo estaban readecuando la fachada y estamos readecuando todo lo que tiene que ver con dentro. Y la gente que está ahí afuera, creo que también tendríamos que empezar a preocuparnos un poquito más por los que están afuera y los que no tienen dónde guarecerse de eso. Pero ¿qué te parece si vamos con un poco de música? Un poco de música para ponerle un poco de sazón al caldo, como dicen, y regresamos enseguida. Veníamos escuchando a La Mosca, ¿no es cierto? Esta es La Mosca, un grupo argentino que en sus años 90 más o menos empezó a hacer un poco de música y con su singular característica, ¿no?, del cantante todo cabezón, como decimos, sin un solo cabello y con unas gafas que realmente parecía de mosca, ¿no? Entonces este grupo argentino que nos hizo, que tenía buenas canciones, de hecho tenían buenas canciones. Junto con los fabulosos Cadillac fueron los que crearon esta onda media batucada, media cumbiambera y todo lo demás. Bueno, vamos a seguir un poquito hablando para ya darle el toque final a esto del museo hotel que se está pensando en crear en el donde antes fue o antes funcionaba el penal, ex penal García Moreno. La verdad no sé por qué todo el mundo le empezó a llamar ex penal, pero la verdad es una, porque hasta cuando funcionaba seguían siendo el ex penal, entonces yo nunca concebí eso. Lo que sí estábamos, la Nati estaba buscando unos datos y decía que esta obra fue construida para un máximo de 200 personas y al momento de cerrarlo funcionaba con 1900 reos. Pues estamos hablando de una superpoblación más o menos del 450% más de lo que podía soportar. Entonces, realmente sí eran condiciones infrahumanas en las que la gente de ahí, ¿no?, vivía. Realmente yo tuve el honor de conocer el espacio este y sí, o sea, sí era un poquito deplorable el ambiente, lo que es de cada cual. Sí, hay que saber, ¿no?, que este centro se inauguró en 1879 con 60 presos y 5 guardias. Y como tú bien dijiste, 200 internos para lo que fue construido, pero obviamente llegaron a estar 1900, o sea, tenían un hacinamiento terrible. Y dicen que los mismos reos construyeron con sus manos cubículos apilados unos sobre otros para ganar espacio, para poder seguir permitiendo el ingreso de más gente. Ellos dicen que lo conocían a eso como sarcófagos. O sea, tal era el hacinamiento y la población que, pobre gente, ¿cómo, qué se va a rehabilitar ahí? O sea, eso no es un centro de rehabilitación, es un centro de perdición. Y realmente eso justo lo que acabas de decir tú, Nati, eso fue un común denominador, ¿no? Decían que entraban al penal García Moreno a perfeccionarse, o sea, era una escuela de perfeccionamiento en el arte de delinquir. Lastimosamente esto se daba por la cantidad, por la aglomeración inmensa que existía de gente. Empezó a sobrepoblarse más el penal García Moreno desde el incendio de la cárcel número 2, me parece que era, que la que quedaba junto al hospital San Juan de Dios. Esa sufrió un abajo, sí, justamente en la calle, en la bahía y García Moreno. Entonces, fue ahí donde esta cárcel sufrió un tremendo incendio, si mal no recuerdo, y si alguien me puede corregir, murieron varias personas ahí calcinadas, y fue cuando empezaron a toda esa gente, la sacaron y sin pensarlo dos veces, lo primero que hicieron fue coger y al penal. Entonces, imagínate, si yo ya tenía una sobrepoblación en el penal, se cierra una cárcel, en vez de redireccionarles para otro lugar, les cojo y les mando en un solo bloque al penal otra vez. Lógicamente que eso iba a saturarse. Es por eso que también decían o se mencionaba que los escapes o las huidas de los presos que estaban recluidos ahí en el penal eran muy sencillas, porque la gente o los guardias o los guías no notaban la diferencia de quién o cuántos faltan. Porque dice que tomaban la lista, o sea, tomaban lista, como el parte o como sea, tomaban en grupos. Entonces, pero no es que tomaban, a ver, vos eres Daniel Castellano, sí, ya, sí, aquí estás, o sea, ya, y te saltaste, o sea, no. O sea, ahí, usted, a ver, ¿cuánto está aquí? Por lista, entonces, podía haber sido, y ya, o sea. Pero entonces, en ese caso, creo que las autoridades demoraron muchísimo en tomar esta decisión de crear este nuevo espacio. Sí, y hay un dato curioso también de los personajes que habitaron este penal, ¿no? Dentro de estos están expresidentes de la República, como fue Eloy Alfaro y Lucio Gutiérrez. Así es. Y también, antes de ser presidentes, Jaime Roldós y Osvaldo Hurtado. Ajá. Sí. Pues ellos también estuvieron dentro de... Ajá, de hecho, una de los actos de la presidencia de la República, del presidente Correa, que actualmente está en el poder, fue darle el habeas corpus a Eloy Alfaro y darle el perdón y olvido de haber estado Eloy Alfaro ahí y declararlo como una víctima de su masacre. Realmente no quiero topar el tema porque vamos a terminar peleando, pero y mejor hablemos de otras cosas. Bueno, también estuvo, sí, Osvaldo Hurtado estuvo ahí justo antes de ser presidente, 6 meses o 8 meses antes de empezar la candidatura para ser presidente. Lucio Gutiérrez, después de que salió corriendo y casi se cae del helicóptero, del famoso tropiezo que dio la vuelta al mundo en esa época, también estuvo recluido junto a su hermano, Gilmar Gutiérrez, también estuvo recluido él ahí, y me parece que también Fausto Cobos, que fue uno de sus ministros mano derecha, estuvieron ahí ellos también y así. Pero también hay que recordar que estuvieron algunas personas no políticas importantes, ¿no? Una de ellas fue el famoso cantante coreano-ecuatoriano Jinsop. También estuvo ahí. Claro, él estuvo ahí. Después fue pasado a la cárcel del Litoral. Sí. Entonces, él también estuvo ahí. ¿Quién más estuvo ahí? Me parece que algunos artistas pasaron por ese espacio. Entre los que más recuerdo era Jinsop y me parece que alguien más de un grupo, de un trío igual de música ecuatoriana y así, ¿no? Pero... Camargo también. Claro. Claro, ahí lo machetearon a Camargo, claro. El desdentado del Pichincha también estuvo, pues. ¿No es cierto? Claro, el desdentado del Pichincha también estuvo. ¿Sabes quién también estuvo? No recuerdo el nombre, hazme acuerdo, Daniel, tú te debes acordar. Ese muchacho de 17... El Hermosa, exacto, Daniel Hermosa. Daniel Hermosa. Sí, es Daniel. Daniel Hermosa, sí, Daniel Hermosa. Él estuvo ahí, ¿no? ¿Sabes qué? Quien tuve antes funcionaba, la policía judicial funcionaba ahí al lado de San Francisco, de la Francisco Estéreo, en ese esquinero. Y me acuerdo que mi hermana tenía que sacar, porque tenía algo que hacer del colegio, tenía que sacar alguna información de ahí, se va con mi papá, y justo la capturaron, ¿no? Entonces mi hermana había estado subiendo con mi papá atrás, ¿no? y dice que este señor Hermosa dice que estaba pero con cuatro policías adelante, cuatro policías atrás, tres policías al un lado, tres policías al otro lado, puesto grilletes en las manos, puesto grilletes en los pies, cogido con unos chalecos antibalas pero hasta los dientes. Y aún así mi hermana subiendo le ha dicho, amiga, sí, esa es una historia que ahorita que mencionas, me acuerdo. De él le conoció a mi hermana, dice que era una persona increíblemente que tú le veías en la calle, o sea, ni por aquí de ser eso. El monstruo de los Andes también. Claro, el monstruo de los Andes, justo el desde el estado del Pichincha, que después pasó a ser, creo que es el mismo, o estamos en otro baile. Porque verás, inclusive hay uno que el desdentado del Pichincha o el monstruo de los Andes, no sé quién, pero inclusive le sacaron un reportaje en ese Historias de la Vida Real, en que daban en el Teleamazonas. Ahí sacaron una historia de este señor. Pero es personajes famosos que pasaron por el Pedal García Moreno. ¿No es cierto? Personajes famosos y que hicieron historia en el Ecuador. Buena o mala, pero hicieron historia. Bueno, vamos con algo de música y de una vez nos vamos a la pausa. ¿Te parece, Daniel? Sí, regresamos enseguida. Compartiendo, un programa donde los jóvenes ejercemos el derecho a la comunicación. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. déjese llevar por los influjos de la buena danza y las bellas historias. Pinocho, una obra para grandes y chicos que presenta el Ballet Nacional del Ecuador en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pinocho, martes 20 de enero a las 19:30 con entrada gratuita. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y Ana María Producciones presentan Peluconas Live, temporada de estreno desde el 16 de enero hasta el 1 de marzo de 2015. Peluconas Live, divertida comedia de Ramón Serrano en el Teatro Prometeo, con funciones viernes y sábados a las 20 horas y domingos a las 18 horas. Peluconas Live, si usted se la pierde, pierde. La búsqueda, de Francisco Espinosa Ochoa. Libro que se presentará el martes 20 de enero de 2015 a las 19 horas en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Disfrute además de la actuación del conjunto de cámara de la institución. La búsqueda. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Compartiendo. Hola, mi gente, está escuchando. Un espacio hecho por jóvenes para nuestra comunidad. Bueno, volvemos acá y seguimos aquí conversando extra micrófonos de todos los personajes famosos que han pasado por el penal García Moreno. Y sí, ¿no? Pucha, han pasado montones y montones de personajes. Me parece también que hay alguien más que estuvo ahí, no me acuerdo. Este señor que... Tu papá, no era tu papá. También. Eso digo. Pero había un personaje que estaba ahí, no me acuerdo cuál era. Ah, se me fue el nombre. Bueno, pero era ese personaje que empezó a matar después de la Hermosa, empezó también con el mismo chiste de empezar a matar a las señoritas de divagación, y también empezó a matar a las personas que les gustaban personas del mismo sexo y todo lo demás, ¿no? No me acuerdo el nombre de este personaje. Pero a él no recuerdo tampoco. A ver, hagamos un poco de memoria. Sí, hubo una persona después de la Hermosa que empezó a matar a las personas estas de, como te digo, a las chicas de dudosa procedencia, como suelen decir. Realmente para mí no es así, pero les empezó a matar y también empezó a matar a todas las personas que homosexuales. Y sí, justamente a él lo capturaron y lo metieron en la cárcel, y a los 2 o 3 meses lo mataron de unas apuñaladas, si mal no recuerdo. Pero bueno, ¿cuántas personas no murieron apuñaladas en el penal García Moreno, no? Y le quieren hacer hotel. ¿Cuántas almitas habrán ahí, ve? Uy. De las buenas, las malas y las de por si acaso también. Deberían haber esos investigadores, como hay un programa mexicano que hacen psicofonías ahí. Unos estudios de fantasmas y fotos. No sé si has visto ese canal de televisión, ese sci-fi, no sé cómo se llama. Pero ahí no es que investiguen las almitas. Ah, en el Investigation Discovery, dices. ¡Epa! tú sabes. Yo soy fanático de ese canal. Buenas noches. Eso te digo, y justamente, por si acaso, a las fanáticas desde el Daniel, ¿no? Que se unió un ratito a conversar con nosotros. Pero hay un programa en la que inclusive en este canal les llaman, ¿no? Y les dicen: estás ahí, danos una muestra de que estás ahí, das un golpecito. Ya lo que te iba a comentar es que en la época de León Febres Cordero, ¿cuánta gente no habrá muerto en la parte del penal? Sí, eso sí. Y porque quieren hacer hotel. Primero tienen que echar Pablo Santos. Tienen que llevar unos diez, tienen que llevar a toda la arquidiócesis de Quito para que santifique eso, hijo, porque si no, ve, eso sí va a estar terrible. Y se ha dado casos, ¿no? Se ha dado casos. Por ejemplo, mira, hablando de esto de los muertitos y de los asesinados en los espacios abiertos, justamente me recuerdas, mi mamá tenía una compañera y les mandan hacer ¿te acuerdas cuando nos hacían hacer las prácticas, Daniel? Ya, unos alumnos consiguen entrar al museo de cera como práctica y ya les hacen el paseo, el recorrido, todo eso del abajo donde fue la masacre y todo eso y ta ta ta y toda la vaina. Cuando esta compañera de mi mamá se queda viendo para un lado, le dice: ve ese señor. Y toditos así: ¿cuál señor? Dice: no, ahí está un señor, no le ven. Y toditos así: no le vemos, ahí está, dice, ahí está. Y suben, hablan con el que estaba encargado de eso, hablan con él, empiezan a ver los libros y empiezan a encontrar antiguas pinturas de ahí, y resulta que la persona que vio esta compañera de trabajo de mi mamá era nada más y nada menos que el esposo de Manuela Cañizares, que también había sido una de las víctimas de la masacre ahí en el del Museo de Cera, y que ahora está en el Museo de Cera, perdón, la masacre de 1810. Entonces, imagínate cuántas almas van a ver ahí, oye. Sí, ¿no es cierto? En el penal. Chuta, ahí tienen que venir los cazafantasmas, los caza todo, tienen que venir ahí. Como te digo, toda la arquidiócesis de Quito no va a avanzar con tantas curitas para bendecir eso. Porque sí, ¿no? Los mitos son esos, ¿no? Que dicen que existen todo ese tipo de espíritus que se quedan vagando y divagando por lugares en donde no tuvieron su santa sepultura. Sí, muchos de los lugares, no solo el penal, ¿no? Obviamente los hospitales antiguos que ahora son transformados en museos. El famoso Museo de la Ciudad fue uno de los hospitales de Quito. Entonces, el Eugenio Espejo, el que el ahora antiguo. Ya es el antiguo hospital Eugenio Espejo, el centro de convenciones. Ahora hay una sala que no está abierta al público, es la sala del fondo en el Eugenio Espejo, donde justamente fueron a hacer pruebas de que se abrían las ventanas, las puertas, si oyen gritos, lo que sea, pero obviamente donde hay gente que murió por alguna causa, no creo que no haya nada. No sé, ¿no? ¿Vos qué opinas? ¿Habrá o no habrá? De ley, sí. Sí, ¿no es cierto? Claro, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Claro, sería de los que pagaron sus penas ahí, los que inocentes. Y los que no alcanzaron a pagar también. Claro. Sí, terrible, ¿no? ¿Te irías a dormir una nochecita ahí, Daniel? O sea, perdiendo la conciencia. Ahí deberían hacer los de América Vive, los típicos. ¿No te acuerdas que sí se metieron? Yo me acuerdo que los de América Vive sí entraron al antiguo hospital Eugenio Espejo. Ellos fueron los que... Y encontraron, ¿no es cierto? Y encontraron cómo veían, cómo pasaban gente ahí al fondo del pasillo, cómo había gente que supuestamente parecía que se botaba por la ventana. Y me acuerdo que fue tan escéptico esto que decían que muchas de esas tomas eran montadas, que eran gente montada. Entonces me acuerdo que hicieron otro capítulo la siguiente semana. Decía: vea, ¿cómo le vamos a botar al cristiano por esta ventana? Primero, no hay cómo, porque está puesto estas mallas de metal. Y están cerradas. Y segundo, dése cuenta cómo se va a botar hasta abajo. Ahí sí me quedo aquí sin camarógrafo. Sí, me acuerdo que hicieron eso en el antiguo hospital Eugenio Espejo. Y si así era lúgubre. ¿Y ahora cómo estará el penal? No sé. ¿Cómo estará el penal? ¿Te imaginas? ¿Te atirías a pasear una nochecita ahí? ¿O trabajar de guardia ahí? No. ¿Te irías a trabajar de guardia una nochecita ahí, Daniel? ¿Qué dices vos? Uno es rockero, yo sí puedo. Sí. yo sí me atrevo. ¿Dirías? No, como decían, ¿qué te da más miedo, pasar una noche en el cementerio o en una iglesia? Da más miedo las iglesias, ¿no ves? Cuando entras hay un montón de cuadros que parece que te siguen, te ven, te dan más miedo. Los cementerios, los muertos no creo que se levanten, las almitas tal vez, pero... Y sabes que justamente eso es una de las grandes incógnitas, ¿no? Porque deciden que sí, que existían gran cantidad de personas fallecidas desde el mismo momento en que se inauguró este, o se inauguró, se, pongámoslo así entre comillas, o se abrió para mí, se abrió el espacio del penal García Moreno, y decían que fallecieron tantas personas que realmente sería... algunas piensan que sería una locura abrir un espacio ahí donde la gente tiene que ir a descansar o pernoctar, porque todas las almas que estaban ahí a lo mejor les puedan seguir. Y ya escépticos también dicen que va a ser un total fracaso ese hotel por una de las cosas por esto de los muertos. No, créeme que la gente es bien novelera. Cualquier persona que se entere de que ahí hubo... Sí, no, vamos sangre. A dormir en la habitación, que es ahí. No, no. O sea, hay de los dos, o sea, como que hay gente que decide, sí puede como que irse a hospedar, y hay gente que no. Pero, por ejemplo, en mi caso yo no me hospedaría porque, como dice el viejo dicho, la mona así se vista de seda. La mona que se lleva. Eso sí, o sea, tienes razón. Eso sí. Pero igual, entonces ahí ya... dice, cachas, ahí llegas a recepción y dice, la celda número B, por favor. El pasillo C del... O sea, del ¿dónde se va a hospedar? En el pabellón B, en la celda número 14. O sea, con el debido respeto, ¿no? Por si acaso. Con el debido respeto. ¡Vamos con más música, Daniel! Si ves lo que haces hablar, ya no me llevo contigo. Ya seguimos, volvemos. Me llamo Bill, me llamo Bill, pero no Bill, sino Bill, así que no me confundan con el Tarantino. Bill, me llamo Bill Chernobyl. En mi familia somos muchos, valiosos y poderosos, la gente nos respeta, somos capaces de dar la luz. En las Américas yo soy el Che, los alemanes me llaman y en Ucrania donde nací me llamaron Chernobyl. Me llamo Bill, me llamo Bill, pero no Bill, sino Bill, así que no me confundan con el Tarantino. Bill, me llamo Bill Chernobyl. Tuve éxito en los 80s, mostrando a mundo sin fronteras el poder de nuestra familia, el poder de los Nobel. Pero después de haber matado tantos mil de iluminados, ya me olvidaron y ya me escondieron. Y yo, siendo capaz de que más que unos mil. Yo, Chernobyl, me llamo Bill, me llamo Bill, pero no Bill, sino Bill, así que no me confundan con el Tarantino. Me llamo Bill Chernobyl. Veníamos escuchando a Barbie Express, ¿no es cierto? Es una agrupación de acá, de nuestro país, y estábamos escuchando un poco de jazz gitano, ¿no es cierto? Sí, es un poco de jazz gitano, para que vean que nosotros sí queremos lo nuestro, ¿no es cierto? Estábamos hablando y estábamos buscando las historias, ya que nos pusimos un poco tenebrosos. Estábamos buscando las historias del penal y seguimos buscándolas. Pero a lo que yo voy es a que, chuta, no sé, como les decía hace un ratito, yo sí, medio escéptico, pero creo que habrá gente que sí se psicoseará por este sentido, ¿no? Sí se psicoseará por el hecho de saber que ahí durmió un reo y todo eso, pero de ahí en más, chuta, ¿qué te diré? Ahí sí. Había un programa de televisión, no de televisión, de radio, que daba en las noches, que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, pero Puerta ni sé dónde. Puerta al más allá, no. No eran puerta, ni al más acá no llegaba, pero era puerta algo, o sea, realmente sí. No me acuerdo. No es cierto, no me acuerdo. ¿Cómo era? Pero era tan tenebroso. Ahí ya me acordé, el terror llama a tu puerta. Ese. No, yo me acuerdo que mi ñaño tenía la grabadora en la mitad, porque dormíamos en el mismo cuarto pero en camas separadas, pero en la mitad estaba el radio. Y lo prendía y uno oía esas cadenas que se arrastraban y las puertas que se abrían. Y ninguno de los dos, tapados con las cobijas, ninguno de los dos sacaba la mano para apagar la radio. Y terminábamos escuchando de puro miedo de sacar la mano a apagar la radio. No, pero más bestial son las historias que cuando, por ejemplo, te vas a un campamento o algo, empiezan a contar que le pasó al primo, del sobrino, del cuñado, del hermano, del entenado, de no sé quién. Chuta, y te quedas psicoseado. Yo tengo una historia. Alguna vez cuando en primer semestre de la universidad nos fuimos con todos los compañeros de curso a Longwy y estábamos acampando, todo chévere, y un compañero se fue a hacer sus necesidades básicas y no regresó, y nosotros estamos así buscándolo, así desesperados, ¿dónde estará? Y no apareció hasta la mañana, ¿cacha? Y en la mañana lo encontramos a él en un árbol, pero estaba sentado ahí asustadísimo, perdió el habla, él no habló durante 6 meses, no pudo dirigir palabra, porque qué sería lo que habrá visto en ese monte, pero lo asustó tanto que quedó mudo. Se quedó psicoseado. Wow. Sí, se quedó con un shock así terrible. Imagínate que, entonces ahora digo, no, es el tío de la universidad y tuvo que seguir, ¿cómo se llama? Psicólogo. Con psicología y con psiquiatría para recuperarse. Wow. Es súper densa la historia. Eso te digo. ¿Qué vería? Eso sí, y eso te digo, imagínate tú que te vas a hospedar en el hotel García Moreno, estás durmiendo y sientes una mano que te acaricia la cabeza así para que te duermas, y tú te le das la vuelta y no ves a nadie. Hoy no voy a poder dormir. Entonces, son cosas que sí, no, o sea, que nosotros tenemos que ponernos a pensar. Entonces yo creo que, como les decía hace un momentito, creo que hay que hacer muchas cosas. Creo que primero deberíamos, como les dije, deberíamos limpiar el sector un poquito, o reordenar el sector un poquito, y después reordenar lo que está ahí adentro. Realmente sí, o sea, de hecho, bueno, nosotros vivimos en una ciudad de cultura. Entonces, tenemos las famosas historias, tradiciones y leyendas, ¿no? Que cuentan desde varios años. Entonces, todo para nosotros es historia, leyenda, fantasmas, mitos, realidades o no, pero todo encuentras algo. Y algo sorprendente, como cuenta Daniel, o sea, ¿qué vería que realmente pasa? O sea, uno en los hospitales, a veces estás tan ocupado que no te llegas a dar cuenta, pero yo recuerdo así cuando salíamos, nos tocaba ir de un piso al otro y decía, salías viendo primero en todo el hall a ver si no había nadie, tipo medianoche que tenías que bajar del séptimo piso en el Hospital del Sur al laboratorio que era en el segundo. Y salíamos entre dos o tres agarrados la mano y salías primero viendo en el hall si no hay nadie y bótate por las gradas. O sea, por el miedo mismo que te provoca, o sea, estar en un hospital, en un cementerio, en algún lado. Yo trabajé en el cementerio de Funeraria Nacional, claro, y me tocó hacer fichas a los trabajadores en el cementerio de San Diego. Entonces me mandan a la parte administrativa en una sala arriba, al segundo piso, y me dicen, sí, al fondo le van a poner a usted. Entonces había una oficina y yo me quedé en las oficinas donde había una mesa grandota donde me imagino que hacían reuniones, pero como no subía rápido un trabajador era dándome vueltas hasta que vi un hall, o sea, en la misma oficina al fondo había un hall y había una habitación al fondo, ¿no? Entonces yo de curiosa entro y las tablas son viejas y, o sea, con el mismo paso rechinaban así. Entonces uno ya ahí mismo se va psicoseando y afuera por las ventanas, por los vitrales que hay ahí, ves las tumbas y todo. Entonces yo entré y lo único que vi fue justo una escalera que subía al techo cuando fue como que sonó algo que rodó ahí arriba, así, yo, patitas para que estuvieron afuera. Eso digo, ¿no? Son historias y leyendas que nosotros tenemos aquí en Quito, pero yo les pregunto. ¿Te arriesgarías a dormir en el hospital? O sea, que cachas que tú estás durmiendo, como les digo, estás ahí cerrando ceja y cuando sientes que algo, que una mano apacible te está rascando la cabeza para que te duermas bien. Chutero. Y lo peor de todo es durmiendo solo. ¿Qué tal? Sí, ¿no? Son cosas y leyendas que nosotros tenemos y ahorita, como digo, y justamente tú decías, y no se admiren que esto del penal García Moreno, del hotel de cuando ya se funde o cuando ya se inaugure, cuando abran las puertas de este hotel, no se admiren que la gente contará miles y miles y miles de historias al respecto de los fantasmas, de las cosas que vivirán ahí. Sí, algo de lo que ayer con las amigas y del trabajo que nos reunimos y que contaban que sí, que se abrió esto y que están indicando, decía que te cuentan ahí mismo la historia de que a una chica que entró a visitar a un reo, la dejaron ahí y la vendían entre los reos, o sea, porque no se dieron cuenta que salió. Entonces la vendían y la prostituyeron dentro del penal. Y creo que pasó ahí como 3 o 6 meses de lo que me decían ayer. O sea, realmente no sé, pero imagínate esas cosas. Y no solo de muertes, ¿no? Sino de todas las cosas que se vivieron dentro. Claro. Sí, o sea, son cosas que van marcando el espacio y tal vez habrá personas que son demasiado escépticas, dirán, no, si eso es solamente pura leyenda, no, eso es solamente pura... Pero son cosas que a lo mejor a ciertas personas, como decía Daniel hace rato, sí les marcan a unas y no les marcan a otras. Y en ese caso creo que, como les dije, tendríamos que mandar a toda la arquidiócesis de Quito a santificar o a limpiar los espacios. Porque te prometo que todos los chamanes del Ecuador nos sirvieron. Tocará llamarle al Calasacó para que me limpiando, acá haciendo una limpiecita ese penal. Claro, realmente, y también, ¿qué otras historias no abundan cerca del sector mismo, no? La famosa leyenda de la calavera de San Roque, ¿sí? Entonces, es un barrio tradicional que también está inmiscuido en todo lo que es historia. Sí, también dicen que el fantasma de la Luz María Endara también circula por ahí, por las calles de San Roque. Está, por favor, Daniel. La Malucha. Es conocida en el argot popular como la señora Mamalucha. Pero son cosas que sí, ¿no? O sea, son cosas que van marcando. Bueno, se nos acabó el tiempo. Empezamos hablando de la famosa reestructuración, ¿cómo sería? Arquitectónica del penal García Moreno. Hablamos un poco de los famosos reos que pasaron por ahí también y terminamos hablando de los reos que también no alcanzaron a salir de ahí, ¿no es cierto? Se nos acabó el tiempo, Nati, un gustazo tenerte aquí, esperamos que nos sigas acompañando y si es que es posible nos veremos la próxima semana contigo. Igual muchísimas gracias a todos, que tengan un resto de fin de semana para descansar, para que inicien la siguiente semana con toda la energía, con todas las ganas y seguir dándole a este 2015 con todo el corazón, con todas las fuerzas, ya que está volando el año. Sí, sí, empezamos, pero así empezamos. Entonces, muchas gracias, soy Nati, Dios le pague. Sí, ¿no? Nos vemos el próximo día sábado con un tema más, un tema novedoso. Vamos a tratar de darle un pequeño giro a este espacio en este año. Vamos a tratar de enfocar temas un poquito así como este. Vamos a tomarnos aquí... Hablar de fantasmas. Dice. Nos vamos a tomar así un pequeño... Unos, no, todo siempre, ¿no? Pero nos vamos a hacer un poquito... Después le ponemos al Daniel a hacer psicofonías ahí. Compartiendo psicofonías. Compartiendo psicofonías, compartiendo mensajes del más allá, compartiendo lo que sea. Bueno, vamos a tomarnos y vamos a ver que si hacemos un poquito más de este tipo de espacio. Sale chévere, ¿no? Sale un espacio agradable. Y también seguiremos tomando los temas que a ustedes les interesan. Los temas que a ustedes nos hagan llegar a través de las redes sociales, del Facebook, del mail y del Twitter también. Y justamente se me quedó en pendiente la muerte de la Sharon, loco. Ah, cierto. La muerte de la Sharon, por favor. La próxima semana. ¿Fue femicidio o no fue femicidio? Bueno, dejemos eso. Sí, ¿no? Dejemos esto así. Bueno, terminamos este espacio y compartiendo junto a ustedes. Muchísimas gracias por abrirnos nuevamente sus oídos, por abrirnos toda su retina y por habernos abierto su señal auditiva para recibirnos de nosotros. ¿Sí? Vamos, claro, ¿cómo no van a abrir la retina? ¿No es que le cuentas de fantasmas? ¡Sí! ¡Nos vemos! Esto fue Compartiendo. Un programa para conocer nuestro pensamiento, nuestra cultura y nuestra identidad. Te esperamos el próximo sábado.